es al verlos bailar. Si me permiten, invitaremos chela para todos. Mesero, por favor, tráigame una chela. Con un chingo de popotes. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja.